triste te has quedado sola. Sola. Él se tuvo que marchar, no lo puedes olvidar y te sientes sola. Sola. Sola de amor. Muchacha enamorada y triste te has quedado sola. Marchar, no lo puedes olvidar y te sientes sola. Sola. Sola de amor. Él ha marcado tu vida, pocos días viviste con él. Es herida que esconde tu alma, porque a nadie le puedes contar. El secreto que guarda la luna, que ya eres mujer. Secreto que guarda la luna, que ya eres mujer. Que ya eres mujer. El secreto que guarda la luna, que ya eres mujer.